El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo vigésimo. La hora avanzaba, y Héctor y Berta tuvieron necesidad de volver al cuarto de sobre sí. Este dormía, y se instalaron silenciosamente junto a la chimenea. La camarera se retiró. A fin de que la luz de la lámpara no molestase al enfermo, habíanse dispuesto las cortinas del lecho de tal modo que acostado no podía ver la chimenea, junto a la cual velaban su mujer y su amigo. Para percibirla, necesitaba incorporarse apoyándose en el codo derecho sobre las almohadas. Pero dormía. Su sueño era penoso, febril. Su respiración difícil producía un pequeño silbido de vez en cuando. Berta y el conde no cambiaban una palabra. El silencio siniestro que reinaba en la estancia estaba turbado únicamente por el ruido de la péndola o por el roce de las hojas del libro que leía Héctor. Oyéronse las 10. Poco después, sobre sí hizo un movimiento y se volvió en su lecho. Había despertado. Rápida, como la esposa llena de abnegación, Berta estuvo de un salto al lado del lecho. Su marido tenía los ojos abiertos. —¿Estás mejor, mi buen Clemente? —preguntó. —Lo mismo. ¿Deseas algo? Tengo sed. Héctor, que había levantado la vista a las primeras frases de su amigo, volvió a entregarse a su lectura. De pie, delante de la chimenea, Berta preparaba con minucioso cuidado la última medicina prescripta por el doctor R., que exigía grandes precauciones. Mientras preparaba la medicina, sacó del bolsillo el frasquito pequeño de cristal e introdujo en él su alfiler, como todas las noches. Pero no tuvo tiempo de retirarlo, porque en el mismo instante le tocaron en el hombro. Un estremecimiento la agitó entonces. Volvióse bruscamente y exhaló un grito terrible. Gritó de espanto y de horror. La mano que la había tocado era la de su marido. Sí, mientras ella, delante de la chimenea, preparaba la medicina, sobre sí se había incorporado. Había separado la colgadura, había extendido su brazo descarnado hasta su mujer, y su mano fue la que se apoyó en su hombro, en tanto que sus miradas, impregnadas de odio y de cólera, la anonadaban. Al grito de Berta respondió otro grito sordo. Tremorel lo había visto todo, todo lo había comprendido, y estaba aniquilado. —Muerto. —Todo se ha descubierto —se dijo. Estas tres palabras estallaban en su inteligencia como un obús, y las veía impresas por doquier con caracteres de fuego. Hubo un momento de indecible estupor, durante el cual hubieran podido oírse los latidos del corazón de Héctor. Entretanto, sobre sí había vuelto a ocupar su sitio en el lecho. Y reía con esa risa fatídica que parece ser la de un esqueleto, cuyos dientes y huesos se chocan entre sí. Berta, sin embargo, no era de esas personas que se dejan abatir al primer golpe. Temblaba como la hoja en el árbol, pero entretanto su pensamiento buscaba una salida posible. ¿Qué había visto sobre sí? Nada. ¿Qué sabía? Nada. Tratándose de una medicina, un frasco es muy fácil de explicar. Además, quizá había sido efecto de la casualidad el que su marido la hubiese tocado en el hombro en aquel momento. Todos estos pensamientos atravesaron su mente con la rapidez del rayo, y confiada en ellos, tuvo aún fuerzas para acercarse al lecho de su marido y decirle con una sonrisa violenta, pero que se esforzaba en que apareciese cariñosa. —¡Qué susto acabas de darme! Él la contempló durante un minuto, que fue un siglo para aquella mujer, y dijo: «Lo comprendo». No había ya incertidumbre posible. En los ojos de su marido, Berta adivinó que algo sabía. Pero, ¿hasta dónde? Era preciso averiguarlo. «Estás peor», murmuró. «No». «Entonces, ¿por qué te has levantado?» «¿Por qué?» Quiso incorporarse de nuevo, y con una fuerza, con una energía de que no le hubieran creído capaz un minuto antes, murmuró: «Me he levantado para deciros que abreviéis mis torturas, que he llegado a los límites de la energía humana y que no puedo tolerar un día más este suplicio de verme concluir lentamente, de ir recibiendo la muerte gota a gota por la mano de mi mujer y de mi mejor amigo». Detúvose un momento. Berta y el conde estaban aterrados. «Quiero deciros», prosiguió, «que ya basta de disimulo, que sufro mucho, que abreviéis mi agonía. Matadme en buena hora, pero matadme de una vez, envenenadores». A esta última palabra, el conde de Tremorel se incorporó como movido por un resorte y tendió sus manos en ademán de protesta. Sobre sí, a este movimiento, metió la mano debajo de su almohada, sacó un revólver y, apuntando a Héctor, murmuró: «¡No te muevas!». Había temido, sin duda, que una vez descubierto, el envenenador se precipitaría sobre él para estrangularle. Se engañaba. Héctor estaba inmóvil, alterado, y cayó en su silla como una masa inerte. Berta, más fuerte que él, trató de defenderse y repuso: «Estás peor, no hay duda, Clemente mío. El delirio te acomete de nuevo». «¿El delirio? ¿Creéis, en efecto, que puedo delirar?». «Ah, sí, querido mío», murmuró Berta. «Él es quien puebla de fantasmas tu imaginación». Él la miraba atónito, sorprendido de aquella audacia que crecía con las circunstancias. «¿Cómo? ¿Seríamos nosotros, tu amigo, tu esposa, quienes...?» «¡Basta de mentiras!», murmuró su marido, dirigiéndole una mirada implacable. «¡Ya son inútiles! No sueño, no deliro, el veneno existe, y podía nombrarle y enseñártelo sin que lo saques de tu bolsillo». Ella retrocedió espantada, como si, en efecto, la mano de su marido se introdujera ya en el bolsillo en que escondía el frasco. «Lo he adivinado, lo he reconocido desde el primer instante, porque habéis elegido uno de esos venenos que no dejan huella, pero cuyos indicios no mienten. ¿Os acordáis del día que me quejé de un gusto extraño a pólvora? Al día siguiente yo estaba ya convencido, y el doctor R. tuvo una sospecha». Berta quiso balbucear una frase. Sobre sí la interrumpió. «Se necesita experimentar un veneno antes de servirse de él», murmuró sobre sí con ironía. «Vosotros no conocéis el vuestro. ¡Torpes! Vuestro veneno da intolerables neuralgias, insomnios que resisten a todo. Y vosotros me mirabais sin sorpresa cuando fingía reposar noches enteras. Yo me quejaba de un fuego devorador, mientras vuestro veneno difunde hielo por las venas. Veíais, en fin, cambiar todos los síntomas y no os alarmabais. Sois tan necios como infames. ¿Sabéis lo que he tenido que hacer para disipar las sospechas del doctor, callar los sufrimientos reales de vuestro veneno y quejarme de males imaginarios? ¡Absurdos! de todo lo contrario de lo que experimentaba. Estabais perdidos, y yo os he salvado. A tan repetidos golpes, la energía de Berta vacilaba. Preguntábase si la había abandonado su razón, si oía bien, si podía ser cierto que su marido hubiera descubierto que se le envenenaba y no hubiera dicho nada al médico. ¿Por qué? ¿Con qué objeto? Sobre sí, descansó unos minutos y continuó. Si he callado, es porque ya os había hecho el sacrificio de mi vida, porque había recibido en medio del corazón una herida de la que no podía curar. El día que supe que, abusando de mi confianza, me engañabais. Sin emoción, aparente al menos, hablaba de su próximo fin, del veneno que se le administraba, y al decir que su mujer y su amigo le engañaban, su voz tembló. No quería, no podía creerlo. Al principio dudaba hasta del testimonio de mis sentidos, pero una noche tuve que creer en la evidencia. Supe que no era aquí, en mi propia casa, más que uno de esos tiranos grotescos que excitan compasión o burla. Pero aún así, os estorbaba. Necesitabais completa libertad, y entonces pensasteis en mi muerte, que os haría libres y poderosos. Berta tenía el heroísmo del crimen, y al verlo todo descubierto, arrojó la máscara y trató, por lo menos, de defender a su cómplice, que estaba aniquilado en una silla. «Yo lo he hecho todo», exclamó. «Él es inocente». Un impulso de ira enrojeció el rostro pálido de sobre sí, que exclamó. «¡Es posible! ¡Mi amigo Héctor es inocente! No es él quien para pagarme, no la vida, porque es demasiado cobarde para matarse, sino el honor. Me ha robado a mi mujer. ¡Miserable! Le tiendo la mano cuando se ahoga. Lo recibo en mi casa como a un hermano. Y en pago de tantos favores introduce el adulterio en mi hogar. Y no ese adulterio que tiene por disculpa la pasión, sino el adulterio vil, bajo y noble, que no reconoce por móvil la inclinación, el cariño». Hizo una breve pausa. «Y no puedes alegar excusa», prosiguió. «Tú sabías lo que hacías, Héctor. Yo te había dicho 100 veces que mi mujer era para mí más que la vida, que ella constituía mi presente, mi porvenir, mi sueño, mi esperanza. Tú sabías que para mí perderla era la muerte, y si al menos la hubieras amado. Pero no, no era que la amabas a ella, era que me odiabas a mí, que te devoraba la envidia, que querías hacerme responsable de la dicha que no habías sabido procurarte. Y entonces, secretamente, en la sombra, me has deshonrado, siendo Berta tan solo el instrumento de tu venganza. Hoy te pesa, la desprecias y le temes. Has sido en mi casa el vil lacayo que piensa vengar la bajeza de su posición, ensuciando con su saliva los platos que sirve a la mesa de su señor». El conde de Tremorel no respondió más que con un gemido. Las palabras de aquel hombre moribundo caían en su conciencia más cruelmente que la mano que hubiera podido herir su mejilla. «He aquí, Berta», prosiguió sobre sí con ironía, «he aquí el hombre a quien has preferido a mí, por el cual me has matado. Bien veo que tu corazón no me ha pertenecido nunca, y yo te amaba tanto, desde el día en que te vi por vez primera, ha sido mi único pensamiento. Parecía que mi corazón había dejado de latir para acomodarse al tuyo. Yo adoraba tus caprichos, tus defectos. No hubiera habido nada que me detuviese por conquistar una de tus sonrisas. Tú no sabes lo grato que a mí me era despertar el primero para contemplarte dormida, para admirar tus cabellos esparcidos con descuido sobre la almohada. ¡Ay, Berta, Berta! Y al hablar así, se enternecía, gozándose en el recuerdo de aquellas delicias que habían pasado para no volver. Olvidaba la situación presente, su próximo fin. Olvidaba que moría asesinado por aquella misma mujer, y sus ojos se llenaban de lágrimas. Más inmóvil, más pálida que una estatua, Berta escuchaba, tratando de adivinar el fin de esta escena. —¿Puede ser posible —continuó sobre sí— que esos encantos escondan un alma de cieno? —¡Ay, Berta, Berta! ¿En qué pensabas cuando yo te dormía entre mis brazos? ¿Qué quimeras acariciaba tu loca fantasía? Héctor llegó y creíste ver en él el ideal de tus sueños. Admirabas las arrugas precoces del calavera, que son como el sello fatal del arcángel caído. Tomaste por jirones de púrpura el manto de lentejuelas de su pasado que deslumbraba tus ojos, y tu amor, sin cuidarse del mío, se anticipó a su amor cuando yo creía tu pensamiento inmaculado como la nieve de los Alpes. El cansancio iba debilitando su voz, y su hablar era cada vez más penoso. Has tenido en tus manos la dicha, Berta, y la has roto como el niño que rompe un juguete cuyo valor ignora. ¿Qué aguardabas de ese miserable por quien has tenido valor para matarme con la sonrisa en los labios? Mírale y júzganos a los dos. A mí, tendido en este lecho, donde voy a morir dentro de algunas horas, y a él, que agoniza de miedo sentado en esa silla. Del crimen tienes tú al menos la energía. Él, solo la bajeza. Si yo me llamase Héctor de Tremorel y un hombre me dijera lo que yo acabo de decirle a él, ese hombre no existiría ya, aunque tuviera en la mano un revólver para defenderse como yo lo tengo. Héctor trató a estas palabras de incorporarse y responder. Berta, en efecto, examinaba a aquellos dos hombres y reconocía con rabia su error. Su marido en aquel momento se le aparecía sublime. Sus ojos tenían destellos desconocidos. Su frente irradiaba de nobleza, mientras que el otro, ¡qué humillación! Todas las quimeras que había abrigado, amor, pasión, poesía, todas se desvanecían con un soplo. Las había tenido, en efecto, reales, positivas, para cifrarlas en sobre sí y no en otro. —Así pues —dijo éste—, examinad vuestra situación. Me habéis matado, vais a ser libres. Pero os odiáis, os despreciáis. Tuvo que interrumpirse porque se ahogaba. Trató de incorporarse en su lecho y no pudo. Entonces se dirigió a su mujer y dijo: Berta, ayúdame. Ella se inclinó sobre el lecho y, sosteniendo a su marido en sus brazos, le ayudó a sentarse como deseaba. Ya en aquella nueva posición, se sintió mejor, respiró con más facilidad y prosiguió: Ahora quisiera beber. El médico me permite un poco de vino añejo. Sí, tengo capricho de él. Quisiera un poco de ese vino. Ella se apresuró a traerle un vaso con el vino que había pedido. ¿Tiene veneno? Preguntó él con la mayor naturalidad. Esta pregunta y la sonrisa que le acompañó estremecieron a Berta. Hacía un momento que su repugnancia por Tremorel era manifiesta, que aquel hombre le daba horror. —¿Veneno? —murmuró. —No, no, jamás. —Sin embargo —dijo el moribundo—, me lo deberías dar para acabar pronto. —¿Tú morir, Clemente? —No, quiero que vivas para borrar mis faltas pasadas. He cometido un crimen abominable, pero tú eres bueno. Tú debes vivir, y yo te pido que me dejes ser no tu mujer, sino tu criada. Yo te serviré de rodillas, serviré a tus queridas, si las tienes, y tanto haré que después de 10 años, de 20 si es preciso de expiación, me perdonarás. En su turbación, Héctor podía apenas seguir esta escena, pero el ademán de Berta, su acento, sus últimas palabras, le dieron como una luz de esperanza. Creyó que todo podía olvidarse, que sobre sí iba a vivir y a perdonar, y a su vez murmuró: —¡Perdón! ¡Piedad! Los ojos de sobre sí lanzaban rayos, y la cólera daba a su acento vibraciones poderosas. —¡Piedad! —exclamó—. ¿Habéis tenido piedad de mí en todo el tiempo que habéis jugado con mi dicha y me habéis mezclado veneno en todas mis medicinas? ¿Estáis locos? ¿Pensáis que en vano he callado vuestra infamia? ¿Que me he dejado envenenar tranquilamente y hasta he tratado de extraviar la opinión del médico? ¿Creéis que he obrado así tan solo para preparar una escena sentimental y daros al fin de ella mi bendición? ¡Qué necios sois! Berta sollozaba. Trató de tomar la mano de su marido, y éste la rechazó duramente. —¡Basta de mentiras! —dijo—. ¡Basta de perfidias! ¿No comprendéis que lo único que vive en mi vida es el odio? La expresión de sobre sí era terrible en aquel momento. 2 meses va a hacer —repuso— que conozco la verdad, y a la par se destrozó todo en mí, el alma y el cuerpo. Mucho me ha costado callar. He creído estallar, he creído morir, pero un deseo me sostenía: la venganza. En mis breves horas de reposo no pensaba más que en ella, y buscaba un castigo proporcionado a la ofensa. No lo encontraba hasta que os dio la idea de envenenarme. El día en que adiviné el veneno, me estremecí de alegría. ¡Tenía mi venganza! Terror creciente dominaba a Berta y la dejaba atónita, así como a Tremorel. —¿Para qué queréis mi muerte? —continuó—. —Para ser libres. —¡Para casaros! —Pues eso es lo que quiero yo también. El conde de Tremorel será el segundo marido de la viuda de sobre sí. —¡Jamás, jamás! —exclamó Berta. —¡Jamás! —repitió Héctor como un eco. —¿Qué estáis diciendo? Será así, porque yo lo quiero. Mis precauciones están bien tomadas, y ya no podéis escapar a mi venganza. Escuchad, en cuanto he tenido la seguridad del veneno, he comenzado por escribir la historia de los tres. He escrito día por día, hora por hora, un diario detallado de estos sucesos de mi envenenamiento, y hasta he recogido en un frasquito el veneno que me dabais. Berta hizo un ademán de terror que su marido interpretó como de incredulidad, e insistió: sí, le he recogido, y os diré cómo. Cada vez que Berta me daba una poción para mí sospechosa, conservaba parte de ella en mi boca. Muy cuidadosamente, en cuanto volvíais el rostro, la depositaba en un frasco de cristal guardado entre mis colchones. Os preguntaréis, ¿cómo he podido hacer todo esto sin que lo adivinéis, sin que se entere ningún criado? Pero sabed que el odio será siempre más astuto que el amor, y nunca el cariño dispondrá de los recursos de la venganza. Podéis estar ciertos de que nada he descuidado, nada he omitido. Quedáis bien sujetos. Héctor y Berta contemplaban a sobre sí con esa atención que parece tocar en la idiotez, esforzándose por comprenderle sin conseguirlo. Acabemos, continuó el moribundo. Mis fuerzas se agotan. Esta mañana he entregado ese frasco que contenía parte del veneno, el cuaderno de nuestra biografía y la relación de mi envenenamiento a un hombre de mi confianza, a quien no lograréis corromper aunque llegaseis a conocerle. Tranquilizaos. Ignora la naturaleza del depósito, y el día que os caséis os lo devolverá. Pero por el contrario, si de hoy en un año no sois marido y mujer, tiene orden de entregar ese sagrado depósito al procurador imperial. Un doble grito de horror y de angustia manifestó a sobre sí que había elegido bien su venganza. Reflexionad, dijo, que esos papeles en manos de la justicia son para los dos, el presidio o el cadalso. Sobre sí había abusado de sus fuerzas y cayó sobre su lecho, fatigoso, con la boca entreabierta, la vista apagada y tan descompuestas las facciones que parecía próximo a expirar. Pero ni Berta ni Tremorel pensaban en socorrerle. Estaban allí uno frente a otro, con la pupila dilatada, con la expresión estúpida, como si sus pensamientos se encontrasen en aquel porvenir que le imponía el implacable resentimiento del hombre a quien habían ofendido. Estaban indisolublemente unidos, confundidos en un destino igual, sin que nada pudiera separarlos más que la muerte. Una cadena más sólida, más pesada que la de los presidios les unía, cadena de crímenes, de infamia, cuyo primer eslabón había formado un beso, y un envenenamiento el último. Sobre sí podía ya morir. Ya había satisfecho su venganza. Libres en apariencia, sus asesinos llevarían eternamente la carga del pasado, más esclavos que los negros que trabajan en la América del Sur. Separados ya por el odio y el desprecio, estaban condenados a una unión eterna por el miedo del común castigo, y en aquel momento sublime, Berta admiraba a su marido. Berta se sentía capaz de amarle. Agonizante, débil como un niño que hubiera ido a lanzar su último aliento, encontrábale con un valor, con una energía sobrehumana, y jamás le hubiera creído capaz de tanta constancia, de tanto ingenio. ¿Cómo los había comprendido? ¿Cómo había sabido burlarse de ellos? ¿Cómo había logrado ser el más fuerte? Hasta cierto punto, aquella escena, ajena a toda previsión humana, le encantaba y desesperábase al ver al hombre a quien había tenido a sus plantas sin saberle comprender. Entre todos los hombres que conocía, aquel le parecía el más digno de ser elegido, y ella misma le daba la muerte. Por extraño que parezca, el carácter de Berta no es una excepción. Se encuentran con frecuencia tipos semejantes, si bien las circunstancias no los conducen sino rara vez a tales extremos. La imaginación de la mujer es el hogar que reanima la casa o el incendio que la devora. La imaginación de Berta, exaltada por su delirio, la prendió fuego. Las mujeres dotadas de tan extraña energía no son términos medios ni para la virtud ni para el crimen. Son sublimes o monstruosas. Y después de todo, más vale una naturaleza apasionada como la de Berta que un temperamento flemático como el del conde de Tremorel. La pasión, por su propio movimiento, va aumentándose como la bola de nieve, la debilidad como una masa de plomo, suspendida al extremo de una cuerda. Oscila hacia todos lados según la dirección que le imprime el primero que llega. Tremorel, mientras los sentimientos más violentos se agitaban en el alma de Berta, comenzaba a volver en sí, y, como siempre, después de pasada la crisis, se rehacía, semejante a esos juncos que el viento inclina y que se levantan apenas pasada la tormenta. La certidumbre de que Laurencia estaba perdida para él le desesperaba. El silencio se prolongó durante un cuarto de hora lo menos. Por fin, sobre sí triunfó del abatimiento que le dominaba y pudo respirar y hablar. «No lo he dicho todo», exclamó. Su voz era débil como un murmullo y, sin embargo, resonaba como un rugido terrible en el oído de los envenenadores. «Vais a ver si lo he calculado todo, si todo está previsto. Muerto yo, podría ocurriros huir, vivir en el extranjero, pero ni aun eso os será permitido. Viviréis en Orcival, en Valfeliu. Un amigo, no el que ha recibido el depósito, sino otro, está encargado, sin saber la causa, de vigilaros. Si uno de vosotros, retened bien mis palabras, desaparece solo 8 días, al noveno, el hombre que tiene el depósito recibirá una orden que le determinará hacer la consabida entrega a la justicia». En efecto, todo lo había previsto, y Tremorel, que ya había abrigado la idea de huir, quedó anonadado. «He procurado, además, arreglar las cosas de manera que esa tentación de fuga no sea muy fuerte. Dejo toda mi fortuna a Berta, pero se la dejo en usufructo solamente, y no le pertenecerá en propiedad hasta el día de vuestro matrimonio». Berta hizo un ademán de repugnancia que su marido creyó alusivo a la copia del testamento que ella guardaba en su poder. «Piensas quizá en la copia del testamento. Ese es un papel sin valor, y que me interesaba tan solo para sostener vuestra confianza. Mi testamento, el verdadero, está depositado en la escribanía de Orcival, y os será comunicado a mi muerte. Pero, si lo deseáis, puedo daros lectura de un borrador que dice así». Sacó un papel de entre los colchones y leyó. «Atacado de una enfermedad que me consta ser incurable, manifiesto aquí, libremente y en toda la plenitud de mis facultades intelectuales, mi última voluntad, mi deseo más caro, es que mi amada esposa Berta, En cuanto haya terminado el plazo indispensable de un año, se case con mi querido amigo, el conde Héctor de Tremorel. Nadie como yo ha podido admirar la nobleza de alma, el desinterés de mi mujer y de mi amigo, sabiendo por lo tanto que son dignos el uno del otro. Muero, pues, tranquilo, en la seguridad de dejar a Berta un protector cuya bondad de alma he experimentado. Imposible le fue a Berta continuar escuchando. —¡Piedad, piedad! —dijo. —¡Corriente! —exclamó sobre sí. —Os he leído parte de este borrador para convenceros de la ejecución de mi voluntad, para que veáis que os salvo ante el mundo, que os rodeo de la estimación de todos, y que sólo con vosotros, con vuestra intimidad, cuento para mi venganza. Os he encerrado en una red que no podéis destruir. Triunfáis y triunfo con vosotros. Y tal como lo habéis querido, la piedra de mi sepultura servirá de altar para vuestro Himeneo. Tantas humillaciones, tantos latigazos repetidos en pleno rostro, despertaron al fin al conde de Tremorel, que dijo: —Sin duda, has olvidado, amigo, sobre sí, que se puede morir. —También he previsto ese caso, y de él os hablaré. Si uno de vosotros muere violentamente antes del matrimonio, el procurador imperial sería prevenido inmediatamente. —Además, tú matarte —dijo Jenny Fancy, que te desprecia tanto como yo, me ha dicho la verdad respecto a tus amenazas de suicidio. —¡Matarte! ¡Toma! Aquí tienes mi revólver. ¡Mátate! ¡Y perdono a mi mujer! Héctor hizo un ademán de desesperación, pero no tomó el arma que le tendía su amigo. —¡Ya lo ves! —dijo sobre sí. —¡Tienes miedo! Y volviéndose a su mujer, murmuró: —¡Ese es tu amante! Las situaciones violentas tienen de extraño que los actores aparecen naturales en medio de la excepción. Así, Berta, Héctor y sobre sí aceptaban, sin darse cuenta de ello, las condiciones anormales en que se habían colocado todos. Hablaban ingenuamente, con naturalidad, como si todo aquello que pasaba no fuese uno de los hechos más monstruosos de la vida. Entretanto, las horas volaban, y sobre sí comprendía que su vida se iba con ellas. —No me resta —prosiguió sobre sí— más que una escena de mi papel. Ve a llamar a los criados, Héctor, y que se levanten hasta los que se hayan recogido. Quiero verlos reunidos aquí antes de morir. Tremorel vacilaba. —Ve, porque si no, me obligarás a disparar el revólver, lo cual traerá aquí a todo el mundo. Héctor salió. Berta estaba sola con su marido. Sola. Abrigó por un momento la esperanza de que se arrepentiría de sus resoluciones. Recordó todo el tiempo en que ella no había tenido más que indicar su voluntad para ser obedecida, en que una mirada suya destruía las más firmes resoluciones de aquel hombre enérgico, y cayó de rodillas ante el lecho. Jamás había estado tan seductora, tan irresistible. Las emociones de aquella noche habían hecho subir toda su alma al rostro. Sus hermosos ojos, llenos de lágrimas, suplicaban. Su voz temblaba, y de sus entreabiertos labios parecía salir la pasión que acababa de inspirarle su marido moribundo. —Clemente —balbuceó con acento lleno de ternura. —Clemente, esposo mío. Él le dirigió una mirada de odio. —¿Qué quieres? —exclamó. No sabía cómo empezar. Vacilaba, temblaba y murmuró al fin. —Héctor no sabe morir, pero yo... —¿Qué quieres decir? —¡Habla! —Que yo, miserable de mí, yo que te mato, no te sobreviviré. Inexplicable angustia contrajo las facciones de sobre sí. ¿Matarse ella? Entonces su venganza se convertía en humo y su muerte era un suicidio grosero e inútil. Comprendía que a su mujer no le faltaría valor. Reflexionó un momento y después murmuró: —Puedes hacer lo que quieras. Será el último sacrificio en favor de tu amante. Muerta tú, Tremorel se casará con Laurencia Cuarto, y dentro de un año habrá olvidado hasta nuestro nombre. Berta se puso en pie de un salto, terrible, enérgica. Veía ya a Tremorel casado, dichoso. Una sonrisa de triunfo animó el pálido rostro de sobre sí. Había dado en el blanco y podía morir tranquilo de su venganza. Berta viviría. Conocía bien a los dos enemigos que dejaba frente a frente. Los criados iban llegando uno a uno. Casi todos estaban al servicio de sobre sí hacía años y le querían mucho porque era un amo excelente. Al verle en el lecho, ya próximo a morir, estaban conmovidos y algunos sollozaban. Entonces sobre sí, cuyas fuerzas estaban agotadas, les habló en voz apenas perceptible y entrecortada por prolongadas pausas. Dijo tener que agradecerles su buen servicio y no como un afecto, el que les recompensaba dejando a cada uno una pequeña fortuna. Después, llegando a Berta y a Héctor, prosiguió: —Todos habéis sido testigos de los cuidados que he sido objeto por parte de este amigo incomparable y de mi esposa adorada. Habéis visto su abnegación, y nadie como yo comprende cuál será desde hoy su pesar. Pero si quieren hacer gratos mis últimos instantes, me otorgarán la gracia que voy a pedirles, y me jurarán casarse después de mi muerte. Amigos míos, bien conozco que os parecerá cruel semejante promesa en esta instancia, pero todo dolor humano llega a mitigarse. Sois jóvenes. La vida os reserva aún grandes felicidades. Y yo os ruego que no os neguéis a esta súplica de un moribundo. No había medio de resistir. Acercáronse al lecho. Sobre sí puso la mano de Berta en la de Héctor y exclamó: —¿Juráis obedecerme? Terrible estremecimiento les acometió y a punto estuvieron de desvanecerse. Sin embargo, ambos respondieron: —Sí, lo juramos. —Sí, lo juramos. Los criados se retiraron, conmovidos por tan desgarradora escena, y Berta exclamó: —¡Esto es infame, horrible! —Infame, sí —murmuró sobre sí—, pero no tanto como tus caricias, Berta, como tus apretones de manos, Héctor. No más horrible que vuestros proyectos, que vuestras esperanzas. Su voz se iba apagando por momentos, y en breve comenzó su agonía. Violentas convulsiones retorcían sus miembros, y dos o tres veces gritó. Tengo frío, tengo frío. En efecto, estaba helado y nada podía reanimarle ya. La desesperación parecía reinar en aquella casa, porque nadie había creído tan próximo su fin. Los criados corrían de un lado para otro y decían: «Pobre señor, ¿qué va a hacer de la señora?». En breve, las convulsiones de sobre sí cesaron. Permaneció inmóvil, boca arriba y respirando tan débilmente que dos o tres veces creyeron que todo había concluido ya. Por fin, un poco antes de las dos, sus mejillas se animaron. Un estremecimiento sacudió su cuerpo, incorporóse en el lecho y con la pupila dilatada y el brazo extendido en dirección de la ventana, gritó: «¡Allí! ¡Detrás de la cortina! ¡Allí están!». Una última convulsión le hizo caer sobre la almohada. Clemente de sobre sí había muerto. Fin del capítulo 20.